un programa donde se dan cita a los nuevos talentos. ¡Qué chilo! Comentarios, notas, información de espectáculos, deportes, cultura y más. ¡Qué chilo! Y las mejores entrevistas con los nuevos talentos que están surgiendo en Morelos, México y el mundo. ¡Qué chilo! Desde Cuernavaca, para todo el mundo. ¡Qué chilo! Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Qué Chido, les saluda a su amigo Giorgi. En esta ocasión estoy con mi amiga Ariana. Hola, ¿qué tal, George? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos estrenando una nueva cabina y bueno, tenemos, ya saben que este programa básicamente en las últimas fechas se ha vuelto muy musical y vamos a entrevistar una banda que se llama Lyle. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes. Está con nosotros Mitch, Manny y Luis. ¿De dónde son originarios? Somos de Tijuana los tres, originarios. Ok, ¿hace cuánto se formó esta banda? La banda comenzó hace exactamente, bueno, aproximadamente como un año y medio más o menos, lo que tiene el proyecto. El proyecto, ¿y ustedes se conocían de tiempo atrás? Sí, nos conocíamos desde antes de que se formara el grupo. De hecho, yo nomás conocía a él, el de la secundaria, y él me presentó a él. Ya, se conocían, pero no eran amigos, ¿no? Ajá, éramos como amigos, pero no tan... Con derechos. Ah, ok. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que les gustaba o les interesaba la música? Pues cuando hicimos un video, fue nuestro primer cover, lo subimos a YouTube. Y pues a los tres a él le gustaba cantar, a nosotros nos gustaba tocar guitarra. Entonces subimos el video a ver qué pasaba y pues tuvimos muy, muy buena respuesta del público, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a crecer todo y gracias a los fans pues somos, ahorita estamos aquí, ¿no? Ok, ¿qué significan las iniciales L-A-Y-L? Bueno, en sí, resumidas cuentas, por una chica que nos gustaba a los tres. No lo digas. ¿Laila? Se llamaba Laila, de hecho. ¿Y los tres? Sí, no más. Dichosa ella, ¿no? Dichosa ella que tiene el nombre de... Ah, gracias, muchas gracias. De la banda. Yo creo que si lo cuentan o forma parte de sus historias... Sí, de hecho. Va a ser como algo muy, no sé, trascendente para sus canciones. Y yo creo que lo van a manejar bastante en sus... Bueno, como tema, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, nos estabas diciendo qué significa. Ajá, el de hecho de chica. Es Laila, la chica. Uh-huh. Se nos hacía guapa los tres, o sea, fue como un crush, ¿no? Y Oye, ¿traes foto de ella en el celular? No. Ah, desgraciadamente. Yo también. ¿No? Acá. Yo también quisiera tener fotos. O sea, solamente la habían visto. Sí, la vimos. ¿O sea, nadie la conoció? En sí, conocerla no. De hecho, al parecer, creo que ella tampoco sabe de nuestra existencia. ¡Oh! Pero, ¿qué crees? Laila, este grupo se formó gracias a ti. Si tú vives en Tijuana y eres vegana, mira este disco que traen bajo el brazo. No es cierto, mira, ¿es el primer sencillo? ¿O cuál es el primer sencillo? No he cambiado, pero sí es el primer tema. ¿Y por qué decidieron poner el EP, mira, como primer track? Por el ritmo de la canción. ¿Por el ritmo de la canción? Sí. Y fue el primer sencillo, ¿no? No, fue... No, el primero fue el primer sencillo. De hecho, así se llama el EP. El EP. No he cambiado. Se llama el EP... No he cambiado. No he cambiado. ¿Y lo ponen en segundo lugar? Sí. Y es que, por ejemplo... Perdónanos. Como, no nos hagas daño. Como intro, pues, mira, está como un poquito más ruda. Entonces, no he cambiado, pues, baja. Luego, la tercera canción sube otra vez. Fíjese como que se mantiene otra vez. ¿Tienen actualmente algún video en las redes sociales? Sí. Sí, tenemos, ya vamos por nuestro tercer video oficial, que como aproximadamente en una semana y media se estrena ya. Ok, ¿cuál fue el primer video que lanzaron oficialmente en redes sociales? Lanzamos, no he cambiado, el video oficial, por si lo quieren buscar. No, YouTube. Vamos a presentarlo de una vez. Ah, claro que sí. No he cambiado. ¿Y letra de quién es? De los tres. ¿De los tres? Y de un amigo llamado Joel Rodríguez, con el que somos coterías. Ok. Y también tenemos un video oficial de una canción que se llama Frío. Es un sencillo aparte. No, vamos a ver el primero. No. Ah, espera. Claro que sí, vamos a ver, no he cambiado. Ellos son... Like. Mucho gusto. Y estamos aquí en Qué Chido. Yeah. Final, todo vuelve a comenzar. Y es así, no me vuelvo a enamorar. Es un nuevo amanecer, ahora volví a nacer. a volver a soñar. Siempre que hago lo mismo y me doy cuenta de mi madurez. Solo quiero que pienses que puedo vivir aunque no es yes. Pero es que no he cambiado y he tratado de olvidarte a mí. Oigan, y este video, ¿cómo fue cómo decidieron hacerlo? ¿Nos pueden contar un poco? ¿Qué les motivó? ¿Cuál fue el origen? Claro que sí. ¿Qué cosas les impulsó a hacer este video? Y aparte creo que es un video bastante importante porque me mencionan que es con el primer video que suben a la red y creo que con ese trasciende, ¿no? Pues sí, mira, aquí como se puede ver en el disco, el concepto así como de los muñecos y eso fue como quisimos manejar también el videoclip. Así, como de los años 20, ¿no? Por ahí como más... Sí, más retro, el estilo, ¿no? Ajá, y pues... Bonito. Pues la canción habla, pues básicamente como de cuando estás dolido, que te deja tu novia o así. Básico. Que estás ahí, que no has cambiado. O cuando no te bañas, que también no te has cambiado, ¿no? Dependiendo del punto de vista, ¿no? Y ahora que están de gira, ¿no se han cambiado? No, fíjate que no. De hecho, estamos un poco cochinos. Sí. ¿Quieres darte cuenta? No. Está bien, ¿no? Les creemos. O nos duelen desde acá. Okay. Oigan, háblenos del segundo sencillo que promocionaron o el segundo video que promocionaron en redes sociales. El segundo sencillo fue fue Frío, pero es un tema aparte del disco, un sencillo aparte del disco. Pueden buscarlo en redes sociales, también está en Spotify y en iTunes, lo pueden escuchar, es Frío y está el video oficial. Ok, qué bueno que mencionas iTunes, claro. Este disco ya está en la venta digital. Claro, sí. Ok, en todo, en Spotify, iTunes y App Store. Ok, y si lo quiero físico, por ejemplo. Físico. No, pero por ejemplo, la gente, las demás. No, la gente que nos está escuchando seguramente no. Dicen, yo lo quiero, pues, y autografiado y sudado por el grupo. Por favor. No, pues no cambia. los llevamos a, por ejemplo, a los eventos que tenemos con nosotros. Y el sábado pues vamos a estar aquí en Cuernavaca y vamos a traer discos. Este ejemplo. Sábado van a estar en Cuernavaca. Sí, ¿en dónde? Papa Billy's. Papa Billy's. Papa Billy's. ¿Seguro? Papa Billy's. ¿Qué tal si nos das una indicación? A las 7. ¿En qué sucursal? En Río Mayo. Nada más hay una. Ok, perfecto. No, sí, pues para que toda la gente que bueno, la acompañar. Única Papa Bills. No, Bills. En Plaza Los Cedros también hay otro Papa Bills. Papa Bills, patrocinadores. Por si gustan ir, están invitados todos aquí. ¿Y qué tienen preparado? ¿Un showcase o cómo? Sí, un showcase. Sí. Vamos a estar junto con otros amigos, con otros dos grupos, Danco sí. Y Celo. Y Oye, ese ya se acaparó el micrófono, es el. Sí, ya, a ver. Oye, a ver, no, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué signo soy, Calienes? Yo soy Capricornio. Ok, ya sabemos por qué. ¿Tú, mi querido? Yo soy Escorpión. Ay, órale. Buen amante, ¿no? Dice. No, nada que ver. Desmiénteme. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O no? Claro, claro. No, tú puedes decir, no, esas son puras mentiras. George. ¿Le digo algo? Es muy mandilón, mi amigo. ¿Ah, sí? Sí. Mucho. Me pegan, entonces. Muchísimo, así que... ¿Estás enamorado actualmente? De mi mamá. Claro, es cierto, no, sí, pero sí, sí tengo novia. Se limita su respuesta, no quiere comprometerse, ¿no? A ver, bueno, no, ¿qué bueno? No, ¿qué bueno? Todos saben que tengo novia. Ok. ¿Tienes o no? ¿La vas a negar o la vas a...? ¿Mande? ¿La estás negando? No, no, no, ¿sí tienes? Sí, tengo. Ah, ok, perfecto. ¿Estas canciones entre los tres las compusieron? Sí, sí. Ok, pero ¿quién es el que le duele más o...? El que más pone de su cosecha. A la él. Pues a los dos. A Laila, yo creo. No, pues a los tres, o sea... Todo es un conjunto, todo lo que hacemos va en una dirección y pues entre los tres le damos y trabajamos. Y las tres lo sentimos igual, yo creo. Ok, presenten el segundo video. No, sería el tercero. ¿Ya el tercero? Sí, el tercer sencillo ya va a salir con una semana. Ah, pero frío, tú dices. Ah, el segundo. Yo decía que frío, ¿no? Por eso digo que es el segundo. ¿Quién habla de frío? Bueno, perdón. Bueno, esto es frío. Y por calorcito, por calorcito. Espero que les guste. Un ratito a caminar y toma mi mano, baby. Iremos despacio a disfrutar de la ciudad. Empezamos de poco a platicar. Comienza a ser frío, baby. Presto mi abrigo, ven y acércate un poco más. Caminemos pegaditos, pero sin voltear. Porque hoy voy a hacer que el cielo cambie su color. Voy a arrancar todo el dolor y reemplazarlo con mi amor. Porque hoy tú vas a ver. Que esta cita tengo una segunda parte. Se ha vuelto de noche y tenemos que volver. Te digo al oído, baby, camina conmigo, ven y acércate un poco más. Caminemos pegaditos, pero sin dudar. Porque hoy voy a hacer que el cielo cambie su color. Voy a arrancar todo el dolor y reemplazarlo con mi amor. Porque hoy tú vas a ver todo lo que puedo darte. Si tú dejas que esta cita segunda parte. Porque hoy voy a hacer que el cielo cambie. reemplazarlo con mi amor. Porque hoy tú vas a ver todo lo que puedo darte si tú dejas que esta cita tenga una segunda parte. Salgamos otra vez a caminar. Ya estamos de regreso y vamos a prácticamente a concluir esa entrevista. Hay un cuarto tema que me llama mucho la atención. ¿Hazel? Hazel. ¿Qué significas? ¿Como el color? Sí, esta es una canción que habla acerca del color de ojos de una muchacha. Uh-huh. Entonces. ¿De la Laila? No. No, no es Laila. Ajá, entonces. Es otra. Ah, otra muchacha. Sí. Somos muy enamorados de ellos, ¿no? Sí, En Tus Pasos es el tercer sencillo que próximamente vamos a sacar video oficial también. Ok, entonces, ¿y el tercer video sería? En Tus Pasos. En Tus Pasos. En Tus Pasos. Sí. ¿Pueden hablar del proceso creativo tanto de la canción como del video? Pues el video lo quisimos hacer como un poquito más así, como más urbano. De hecho, el video lo grabamos en el centro de San Diego, en Estados Unidos. Y estamos así como en edificios, se miran como a las alturas y vamos caminando por la calle como más... La trama del video es algo más urbano y más cotidiano, o sea, vamos caminando por la calle, tocando en un edificio y cosas así. Está muy, muy suave. De hecho, sale este viernes, ¿qué? ¿Este viernes qué? ¿7? ¿Mañana? ¿Será 7? No, el... ¿14? Para la próxima semana. ¿21? ¿28? ¡Ah! Bueno, ese viernes sale y pues lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal. ¿Dónde nos pueden seguir la gente? ¿Cuál es tu canal? Ah, sí. Nos pueden seguir en redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram. Como Lyle Oficial, L-A-Y-L Oficial, y en YouTube pues nos buscan como Lyle nada más. Oigan, porque digo, ahora que ya sé que es nombre de mujer, quisieron seguir esa moda de Camila, de Magnolia, de otros grupos que han puesto nombres de mujeres en sus agrupaciones. Básicamente pues nunca lo pensamos en ese modo, pero sí nos dimos cuenta, entonces dijimos, no, va a sonar algo parecido, entonces mejor nos quisimos evitar eso, entonces por eso le quitamos la... esa básicamente fue... Pues, de hecho, sí, el grupo... Ahorita, no, creo no lo filmó la cámara, pero hizo una expresión un poco homofóbica. ¿Qué piensan de la comunidad gay que empieza a seguir a las boy bands, como en su caso? Excelente, bueno, no, o sea, no tenemos ningún problema con eso, porque de hecho tenemos muchos seguidores, y no todos son así, pero pues a todos... Para todos, ¿no? Pues, sí. Igual que el amor. Se respeta que quieren. Sí. Órale, bueno, súper bien, ¿no? ¿Qué sí. más? Dinos. Y aparte también, no te parece, sino como, pues como está así como las etiquetas en México, por ejemplo, por el tipo de música que hacemos, si le poníamos Laila, iban a decir, ah, que esos morros son de acá y de allá, y pues también no queríamos como que estar así como soportando esa parte, pues también Laila se ve como más original también, aparte. Lo volvieron como masculino el nombre, ¿no? Sí, ya, si tienes un hijo que se llama Laila, le quitas la y así. Pero le hubieran puesto Lailo, ¿no? Lailo. Y sí, bueno, básicamente okay. Es eso. Bueno, pues básicamente, pues bienvenidos a Cuernavaca, espero que disfruten su estancia, seguramente mucha gente que va a estar viendo el video y seguramente van a tener nuevos seguidores de Cuernavaca, les deseamos mucho éxito y que no sea la única vez que visiten Cuernavaca. Gracias. Y bueno, que vengan ya en un futuro, pues hacer una presentación más completa, ¿no? Claro. Y bueno, no sé si quieran complementar algo, decirle a la gente que los ve por primera vez. Y recordarnos la visita que van a tener el viernes en Papa Bills. Ajá. También, bueno, darle seguimiento a lo que nos decía Georgie. ¿El sábado, será? Sí, el sábado. Sábado en Papa Bills a las 7 p.m. Por si gustan ir, todos están invitados. Por si gustan, claro que sí. Claro. Ojalá puedan ir y también, como dice Georgie, darle más seguimiento a todos, bueno, su nuevo camino, ¿no? Que tiene y mucho éxito. La verdad es que se ve con bastante energía. A lo mejor no, nada más nos están escuchando, pero son muy chavitos. Pero sí nos están viendo en YouTube. Exacto. En el canal. No. Bueno, los que no nos estén escuchando nada más. Bueno, a todos. Y ¿cómo se visualizan en 5 años con este proyecto? Ya nada más para cerrar y no sé si quieran complementar con algo más. En 5 años nos visualizamos pues ya como, como una banda muy fuerte aquí en México, como, como unos jóvenes, un buen modelo a seguir en México, ¿no? Porque ahorita lo que necesita México en sí, y pues todas partes, ¿no? Necesitan un buen modelo a seguir en cuanto a no, no a una persona perfecta, ¿no? Sino a un, una persona que luche por lo que quiere. Y en sí lo que hacemos nosotros es luchar por nuestra felicidad. Y pues eso es lo que queremos que los jóvenes sigan haciendo. ¡Bravo! Eso me encantó. Motivación. Muy bien, ¿alguien quiere agregar? ¿Quieres cerrar con algo? Ay, ¿yo? ¿Qué? ¿Yo? No, pues, coméntanos algo. Pues a toda la gente que nos está viendo, los invitamos a que nos escuchen. Y pues muchas gracias, esperamos pues, que les guste. Que les guste, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí está. Pues nos despedimos con ese video que se llama En tus pasos. ¿Sí, no? ¿Ya estaría? Sí. Depende de cuándo saquen esta entrevista. Ya. ¿Ya? Ya estamos en vivo ahorita. No es cierto. Es que sale pues, la próxima semana, entonces. Si lo sacan la próxima semana, ya lo pueden poner. Hasta la próxima semana sale. Sí. Bueno, pero sí podemos escucharlo, ¿no? Ah, sí. Está el audio en YouTube. También. Okay. ¿O traen para hacerlo acústico rápido? Sí, claro. Sí. Tenemos las guitarras. ¿Como 2 minutos? Sí. Claro. A ver, en vivo. No, no, no le pares. Estamos en vivo. Así no me cuesta la edición. ¿No? La primera edición. Bueno, en lo que se prepara Live, pues recordarles que los pueden seguir en Live Oficial. Son estos chavos. La verdad, creo que están muy chavitos. ¿Qué edades tienen? Seguimos con. Yo soy un chiquillo de 16 años. Él chiquillo. Es un muchacho de 18 años, papá. 18 años y 17 años. Oigan, y qué primer amor. Oigan, y ahora que están saliendo en la República, ¿sí notan la diferencia, a pesar de que todos vivimos en un mismo país, la diferencia de acentos y de significado de cosas? Sí, de ¿no? hecho, según yo no tenía acento, pero me voy dando cuenta que está la gente ahí. Según yo no tenía acento, pero. Según yo no tenía. Y bueno, aquí el de 18 años, sí, venga. Y hace rato dijeron una palabra que la verdad no entendí bastante bien. A ver, ¿cuál? Al principio. Dínosla porque queremos saber. Crush. ¿Crush? Ah, ¿Crush? Ah, ¿Crush? Ah, ¿Crush? Ah, es como... ¿Tú habías entendido eso? No, no he tenido. Ni siquiera lo habías escuchado. Ah, no, bueno, ni la palabra. Ni la palabra, Crush. Bueno, tenemos un minuto, ¿no? Dale, un minuto y... Va. Listos, chicos. Bueno, hay que afinar un poquito. Bueno. Pues muchas gracias por habernos... Vamos a cerrar prácticamente en vivo. Ella es... Arjana Castro. Yo soy Yorchi y esto fue... Live. Muchas gracias, mano. Somos Live, esto es En Tus Pasos. Espero que les guste, es más o menos así. Es tu sencillez, tu timidez al hablarme. Es tu caminar, tu forma. Escúchame, no, no hay final, no hay dolor, no hay lugares. Ya las estrellas van adornando tus lunares. Yeah. Si me das tu amor, agradezco. Gracias. Muchas gracias. Música. ¡Qué chido!